RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. En esta edición del Panorama Informativo les ofrecemos un compendio con las noticias más relevantes para nuestros medios durante el año 2015. Medio ambiente. La Rioja. En el mes de abril, vecinos y vecinas de Angulos, Campana y Pituil, en el departamento de Famatina, lograron el retiro de máquinas pertenecientes a empresas mineras instaladas en sector de Río Blanco. En entrevista para la RNMA, Iti Martínez nos comenta. Esta investigación viene ya hace bastante tiempo por parte de los vecinos de la localidad de Angulo. El día jueves pasado nos alertamos con que iban subiendo dos máquinas, dos camiones grandes con dos máquinas. Entonces unos vecinos de acá de Campana se van, las siguen a las máquinas y como que iban a la localidad de Angulo. Fue así que decidimos el jueves con vecinos de la localidad de Campana y de Angulos, subimos. ¿No? Fuimos a ver. Nos encontramos con que el campamento ya está prácticamente todo terminado, tenían dos máquinas, tenían un grupo de electrógeno, estaba ya instalado, estaban trabajando. O sea, nosotros hoy por hoy tenemos que hablar de que esta empresa minera se llama, es una empresa salteña. El día sábado nos encontramos con el dueño, él se llama Miguel Urtubey. Por trascendido que tenemos de la localidad de Pituil, nos dicen que él allá en Pituil se presentó como primo del gobernador Urtubey de Salta. ¿Qué nos explicó este hombre? Que el proceso que ellos quieren hacer ahora es un proceso que no es, que no tiene uso de cianuro. El proceso que quieren hacer se llama movimiento de extracción de arenas auríferas en cauce seco. O sea, extracción de oro. ¿Qué pedíamos? ¿El informe de impacto ambiental? ¿Algún papel? ¿Alguna autorización? Él nos dijo que no tenía nada en esos momentos. ¿Por qué? Porque estaban en trámite, todo lo había aprobado minería y medio ambiente, que ellos se manejaban con minería. Para que la gente tenga una idea de esto, está instalada sobre el cauce del río, está a 40 kilómetros de la cabecera departamental, está en el cordón montañoso del Famatina. De este río, el río Blanco, se abastece en tres localidades directamente de agua, que sería Angulos, Chañarmullo y Pituil. Y esta cuenca de este río llega hasta las salinas de Córdoba. O sea que cualquier tipo de modificación que se haga en el cauce del río por esta empresa afectaría no tan solo al agua de nuestra provincia, sino el agua de otras provincias. Subimos, les exigimos que queríamos que se retiren, que no había licencia social, les explicamos. Bueno, fue una situación muy tensa, porque ellos no querían retirarse. Nosotros, los dueños de esta tierra, les decimos, entramos ya al campamento. Esta es una postura que no hay marcha atrás, que se van y se van. Meses más tarde, la minería retomó sus trabajos en Río Blanco. Los vecinos retomaron la lucha y en el mes de octubre fueron reprimidos por la policía local. En noviembre, y por mediación del obispo Marcelo Colombo, se llegó a un acuerdo con el gobierno para que Midais se fuera definitivamente de La Rioja. La Rioja. En el mes de julio, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja rechazó los fondos de la mega minería. Escuchamos exposición del conciliario estudiantil Abel Ibaceta durante la histórica sesión. No nos banca ningún partido político, para contestarle al decano Brizuela. No somos partidarios, no venimos por una bandera política, somos miembros de esta comunidad universitaria, fuimos miembros de la toma y de la asamblea. El foro ambiental universitario está compuesto por estudiantes de medicina, de historia, psicopedagogía, ciencias políticas, sistemas y un montón de otras carreras, ¿sí? Y el proyecto es muy claro. El proyecto apunta a debatir un tema. La comunidad tocana nos apoyó cuando fue lo de la toma. Si la universidad tiene que devolver ese apoyo, no tiene que ser solo en palabras. No tiene ni por cerca la intención de declarar a esta universidad como antiminera. No estamos en contra de la minería como actividad y de la geología. Lo dice el proyecto muy claramente. Podemos revisar cada uno del documento y no dice en ningún momento en contra de la minería. Dice minería, mega minería, y dice cielo abierto. Eso lo quería aclarar porque que nosotros seamos de otros departamentos, de otras carreras, no quiere decir que estamos en contra de las carreras de nuestros compañeros de Ingeniería en Minas o Geología. Si nosotros hemos logrado que en esta nueva universidad, en esto que está cambiando la forma de hacer las cosas, es con esa intención que nosotros pedimos que esto se debata y realmente quiero hacer énfasis que podemos abrir las puertas a académicos de esta y de otras universidades, del ámbito público y privado, para hacer un debate, pero quiero hacer especial énfasis en la comunidad riojana. En ese debate debe estar presente y se debe escuchar la voz, porque no son falacias por no tener un doctorado. La iniciativa fue del Foro Ambiental Universitario FAU, constituido por estudiantes de casi todas las carreras. Sobre un número de 51 conciliarios, 32 votaron a favor de rechazar estos fondos. Hubo 14 votos por la suspensión hasta que se realice un debate y 2 por la aceptación. 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La votación. Vamos, moción número 2, por la suspensión. 12, 13, 14. Vamos por la aceptación. 2 votos. Entonces, con 32 votos que se rechaza este Consejo Superior Sexual de Estás escuchando el anuario 2015 del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lucha gremial. Buenos Aires. Victoria de los trabajadores de la línea 60 en agosto. En el mes de agosto y luego de un intenso conflicto de 42 días donde se llevaron a cabo distintas medidas de fuerza que fueron reprimidas, los trabajadores de la línea 60 lograron la reincorporación de 50 de los 53 despedidos por la empresa luego del lockout patronal. En concreto, a partir del 2010 llega Dota, que es un grupo monopólico que intenta quebrar la organización que hay en la 60, digamos, ¿no? Romper la agrupación, el cuerpo delegado, todo lo que... organización en general. Eso vino a destruir este grupo monopólico. Distintos tipos de formas de querer destruir eso, que van, a medida que va pasando el tiempo, van tomando distintas formas. Y en esta oportunidad se dio con el despido de un compañero y con este último despido se desató este conflicto. Viene peleando por varias otras cosas, digamos. Pero acá es como fue el punto que desató Tallido, que es el compañero Benítez. Que es el... Y bueno, a partir de ahí, la forma que adquiere la protesta en la 60 es el no cobro de boleto, no cobrar de pasaje, no parar, porque entendemos que el usuario es un trabajador también, igual que nosotros. La mayoría de los que viajan colectivo, la mayoría son laburantes. El no cobro de boleto intenta no perjudicarlos, porque la idea es perjudicar al patrón. Después de 42 días de conflicto, con una resolución del Ministerio de Trabajo, se llevó una especie de conciliación voluntaria, donde pudimos recuperar parte del salario caído, pero no por culpa nuestra, sino porque el que hizo un lockout patronal fue la empresa. La línea no la paramos los trabajadores, pudimos reincorporar a los compañeros despedidos y donde se pudo recuperar las condiciones, parte de las condiciones de trabajo de... Consideramos los trabajadores que hay un triunfo parcial porque en esta huelga de 42 días la patronal no es que iba nada más por los despedidos, sino que con este ataque certero iba por la organización y por el cuerpo delegado, era lo que quería atacar. Y si vemos que no nos pudieron derrotar y que le seguimos dando pelea, si digamos que hay un triunfo parcial de esta pelea. Nacionales. Otro de los conflictos emblemáticos del año 2015 fue el que llevaron adelante los trabajadores aceiteros luego de 25 días de huelga que incluyeron piquetes en el cordón industrial y bloqueos en los puertos de Rosario, consiguiendo así romper con el techo paritario impuesto al tomar como base el costo de la canasta familiar básica de un trabajador. No hay voluntad de la parte patronal de llegar a un acuerdo sumado a la presión gubernamental por no superar el 30% de los aumentos salariales. Bueno, decidimos ir a la huelga por tiempo indeterminado. Esto fue a partir de las 2 de la tarde de ayer, vencida la conciliación obligatoria, y están todos los puertos parados y, por supuesto, todo el que envase el aceite comestible de todas las aceiterías del país. Y son alrededor de 15.000 trabajadores. Nosotros estamos reclamando un salario inicial de 14.931 pesos, que es lo que nos da nuestro estudio basado. Estos estudios están basados en lo que es la Constitución Nacional en el 14 bis. Resumiendo, para que un trabajador pueda vivir, ya sabemos que estas empresas lo pueden pagar, los costos laborales no superan el 1%, pero bueno, hay multas en este año y es por eso que estamos de huelga y mañana hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero bueno, no creo que haya demasiado acercamiento el día de mañana. Pero esta actividad es más importante todavía, como para que tengamos una idea, es la que más divisa le deja al gobierno nacional por el procesamiento de la soja, la molienda de la soja. El puerto del Gran Rosario es el puerto más grande del mundo en lo que es el procesamiento y los embarques de su producto al mundo, ¿no? Esta actividad, para que tengamos en cuenta, le deja más divisa que el propio petróleo a la Argentina. Estás escuchando el anuario 2015 del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Derechos humanos. La Rioja. Los casos de femicidio aumentan en nuestra provincia y ya son 12 mujeres las víctimas en lo que va del año. En todos ellos, las irregularidades de la policía son puntos clave e incluso a veces son ellos mismos los protagonistas de los crímenes. El que más ha conmocionado a la opinión pública fue el caso de la menor Romina Ríos, que con 18 años venía desde Paquía a la capital riojana para estudiar. Romina Ríos desapareció el jueves 12 de febrero en horas de la tarde y desde entonces su caso es un emblema por pedido de justicia y esclarecimiento en toda la comunidad. Al momento de hacer la denuncia, su madre fue víctima de distintas irregularidades por parte de la institución policial. Ya encontrado el cuerpo en busca del asesino, en la noche del lunes se presentó por propia voluntad, declarándose como el responsable del crimen, el oficial Pedro Miguel Ortiz. Teníamos que exigir que se tome la denuncia, o ir por otras comisarías y no parar hasta que se tome la denuncia y se comience a buscar a la persona. Todavía más cuando es una menor de edad. En el sector de trata de personas de La Rioja, nos comentaba una llegada a su familia, que fue una persona que también estuvo comunicándose mucho con ellos y que acompañó a la familia en todo este momento, sí. Que cuando llegaron a este sector de trata de personas, los recibieron y anotaron los datos de la madre y solamente el nombre de la hija desaparecida en un cuaderno. No tenían ningún otro tipo de recurso para registrar que una persona estaba desaparecida, aún menos para buscarla. El sábado, durante todo el día y a la noche, la única noticia desde el jueves que se tenía de Romina era un supuesto cuerpo que había aparecido muerto y calcinado en el golf club. No sabíamos absolutamente nada de ella y aparece un cuerpo. La familia no podía reconocer el cuerpo porque de hecho no las dejaban entrar a la morgue. Les mostraron unas prendas, eran las prendas que había tenido el cuerpo en el momento de encontrarlo, y esa fue la forma de reconocerlo. La policía fue la que estuvo en todo momento en este caso. La policía fue quien no quiso tomar la denuncia en un principio. La verdugueaban a la madre de Romina, que es algo clásico y típico en toda denuncia de violencia de género, de decir, bueno, pero se debe haber ido con algún noviecito, señor, usted la tendría que haber cuidado, pero ni siquiera ellos encontraron el cuerpo de Romina. El cuerpo de Romina estuvo ahí desde el jueves, claro. Y ellos no lo encontraron. Y el asesino estaba ahí entre ellos. Era un policía que había ingresado a la fuerza hace poquito tiempo y que había obtenido su arma hace 5 días. Córdoba. El 25 de agosto comenzaba el juicio por el homicidio de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido desde el 19 de febrero del año 2012. Su madre, Viviana Alegre, tuvo que afrontar el injusto juicio sin poder saber dónde está su hijo, aún hoy, a diciembre del 2015. En el comienzo de las sesiones, conversamos con Claudio Oroz, abogado de la familia, y esto nos decía en cuanto a la dirección de la investigación y el desarrollo del juicio. Realmente recién vamos a poder tener una opinión fundada, todo lo otro sería aventurado y poco serio, que los culpables no están acá, pero bueno, mi opinión personal es que estas personas no hay prueba como para condenarlas, pero bueno, esa es mi opinión, esto es lo virtuoso del proceso penal. Vamos a ver qué dice el tribunal. ¿Y los que deberían ser condenados no están sentados aquí? Estoy seguro que no, pero bueno, eso es una íntima convicción. Ahora, ¿alguien va a seguir investigando la desaparición, el paradero final? Quedó claro que debe remitirse a la Fiscalía de Introducción para que vea qué pasó con el cuerpo. acá dijo la cremación, o sea, que dan por probado que lo cremaron, pero que no lo cremó quien venía acusado de cremarlo. Y a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico que hay acá en la provincia por el menudeo, y a la Fiscalía Federal para que investigue la posible comisión de delitos que tienen que ver con la represión de la ley de estupefacientes. Íntimamente convencido que estas personas son una culminación de un proceso que tenía que tener sí o sí culpables. Pero me da la impresión que... Pero eso, insisto, es una íntima convicción, ¿no? Los fundamentos los vamos a ver el día que el tribunal los ponga en consideración de los abogados y del público. En plena democracia, en pleno gobierno de la SOTA y durante el gobierno de la SOTA sigue habiendo un pibe desaparecido. Eso no hay duda. Con o sin condena, acá hay un pibe desaparecido. Y eso no habla bien de una provincia, no habla bien de nosotros. Yo no tengo ninguna duda que la policía de la provincia de Córdoba y el poder político que la maneja quería que hubiera una condena. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Derechos humanos. La Rioja. En el mes de agosto inició la mega causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia durante la última dictadura. Lucila Maraga, expresa política y testigo en la causa, nos comenta detalles de la misma y su importancia para la historia de La Rioja, dado que es la primera vez que se juzga las complicidades civiles. Bueno, esta mega causa consta de 65 imputados. Solo llegan en esta oportunidad 18. El sexto irá a una próxima causa que se las denomina causa residual, que no han podido entrar ahora, porque recordemos que para llegar a juicio previamente hay toda una serie de apelaciones, de presentaciones que hacen los abogados defensores de estos represores, que son los que van dilatando todo el curso para que esta causa se inicie en el año 2000 y en el 2015 recién llegamos a juicio, ¿no? O sea, que casualmente están amparados legalmente con eso y ellos lo utilizan, que nosotros siempre decimos, ellos están aprovechando todo lo que la democracia ofrece para un juicio justo, y a nosotros ellos no nos permitieron absolutamente nada, incluso nos acusaron, nos torturaron, hicieron desaparecer compañeros, asesinaron, violaron, sin tener contemplación de lo que la Constitución o un código decía, ¿no? No es una cosa casual, ni tampoco creer la teoría que de los demonios. A donde vinieron ellos porque alguien se portaba mal. Hay que recordar que fue una época a donde había muchísimas luchas sociales, a donde se habían conseguido muchísimo avance en la unidad de la lucha, tanto de los sectores de trabajadores como estudiantiles, todo lo que era el campo de la cultura. ¿Y qué pasaba? Que ese avance dentro de lo que es el campo popular hizo temer que sus intereses se vean limitados, claro. ¿No es cierto? Entonces ellos se pusieron atentos a esto y vienen con un plan económico-político. O sea, no vienen a solucionar ninguna situación que se estaba dando. Ya tenían preparado un plan económico y político, totalmente todo planificado, tanto para la represión en las cárceles como lo que se iba a llevar adelante en lo económico, ¿no? Entonces, recordar eso, que son responsables directamente de haber no tenían derecho los militares haber tomado el poder, ¿no es cierto? Buenos Aires. Durante todo el año continuó desarrollándose la mega causa ESMA, el juicio más grande de la historia del país. Allí se sucedieron varios hechos de aprietes y amenazas contra Víctor Basterra, testigo esencial de la causa, y contra La Retaguardia, medio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que realiza cobertura del juicio. Aquí repasamos la secuencia. En mayo, Basterra sufrió un extraño incidente en la ruta. Escuchamos su relato. Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9 y media de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión, así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira tres tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana, toda una historia, el cana mayor Maceo, ahora me acuerdo. Y el tipo al final lo detuvieron en un peaje y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con cuatro policías de civil, y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes, de nuevo aparecieron los tipos para rescatar al nieto este. Y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, fue un viernes, creo que era. Ya el sábado ya estaba libre el tipo. El 3 de junio, durante sus últimas palabras antes de los alegatos, el represor Ricardo Cavallo utilizó notas de la retaguardia para intentar desacreditar a los fiscales. Un mes después, en julio, otro de los imputados, el Tigre Acosta, acusó a Basterra y a José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de ser agitadores radiales por su participación en el programa Horario Público. Schulman lo explica. Me parece a mí que el Tigre, como todos los otros fascistas que hay en la Argentina, sueltos o presos, están oliendo sangre, ¿no? Están sintiendo que hay sectores que están dispuestos a volver a reprimir, a cerrar espacios democráticos, y creo que se envalentonan y están equivocados, ¿no? Espero que no se equivoque el Tigre ni ninguno de ellos, porque en la Argentina hay una enorme mayoría del pueblo que ha dicho jamás, que no quiere terrorismo de Estado, ni va a aceptar ni amnistía ni indulto para ninguno de los asesinos. Tras el cierre de su alegato de más de 6 meses, la fiscal Mercedes Soiza Reilly destacó la tarea comunicacional de este medio comunitario, alternativo y popular, integrante de nuestra red. Tengo que agradecer, y esto les pido que me perdonen, si es así, primero a la retaguardia, porque fue un medio que estuvo todo el año con nosotros, siempre pendiente a qué es lo que pasaba en el juicio, cuáles eran las novedades, y esto creo que para nosotros como Ministerio Público Fiscal poder comunicar lo que nosotros hacíamos en el juicio merece ser agradecido desde mi persona. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Estás escuchando el anuario 2015 del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Medios comunitarios, alternativos y populares. Buenos Aires. En el mes de septiembre fueron secuestrados los equipos de la emisora comunitaria Antena Negra TV, integrante de esta red, y se inició una causa penal contra Martín Sande, uno de los responsables de la cooperativa del canal. Martín hace un raconto de lo sucedido hasta el día de hoy. Nos encontramos con la cruda realidad que heredamos quienes hacemos televisión de los años 90, que es el uso desmedido e incorrecto del espectro que le corresponde a la televisión por empresas privadas, por todo otro tipo de comunicaciones que no tiene que ver con el espectro radioeléctrico, que esto es un regalo que hace el menemismo. Luego la reforma del Estado permitiendo que los canales de televisión sean utilizados hasta tanto no se elabore plan técnico por cualquier otro tipo de servicio. En ese contexto, sumado a que desde la dictadura militar que no existen concursos de televisión abierta, por lo tanto Antena Negra nunca tuvo la oportunidad de presentarse para regularizar su situación ante el Estado, en ese contexto es que Antena Negra se vio enfrentada a una situación que es defender su espacio contra una empresa privada que hace un servicio de enlace de datos que se llama GIASA, que pertenece al grupo Prosegur. Esta empresa reclama el uso de espacio con una licencia provisoria, porque ni siquiera tenía licencia, y que había sido caduca en el año 2014, pero aún así la CNC, actualmente la FTIC, da lugar al reclamo que hace y la empresa logra presentar en la justicia una demanda penal que termina desembocando el 4 de septiembre en las puertas del canal Antena Negra TV en Ángel Gallardo 752 en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aproximadamente 40 policías con una orden de allanamiento de parte del juzgado número 8 del Criminal Federal, pidiéndonos que les entreguemos los equipos, que tenían una orden de allanamiento, secuestro y una citación a indagatoria para una causa penal abrida en particular a mi nombre por ser uno de los responsables de Antena Negra TV en términos jurídicos. A partir de ese momento nos quitaron todos los equipos, rompieron todo el canal. Nosotros comenzamos una batalla judicial con el apoyo de cientos de medios comunitarios, cientos de compañeras y compañeros de distintos espacios sociales y políticos, y luego de varias movilizaciones, varias actividades públicas y presentando en la justicia toda la documentación que nosotros podíamos elaborar, logramos demostrar que nosotros nunca éramos una interferencia y que teníamos no solo el derecho, sino toda la legitimidad de poder transmitir en televisión digital, y que la falta de licencia efectiva era un problema de administración del AFCA y no un problema de quienes ejercemos nuestro derecho a comunicar. El juez entendió esto y falló a favor nuestro. Esta falla nos puso en una situación bastante favorable, pero la querella de GIASA a través del ex juez Salvi, que es el grupo Salvi, que son los abogados, lograron apelar y pasar a una segunda instancia de cámara, donde todavía hoy nos encontramos en ese proceso judicial a la espera de que termine toda esta causa judicial contra Antena Negra como medio de comunicación. Córdoba. El día miércoles 30 de septiembre, el diario de mayor tirada en la provincia de Córdoba publica una nota en la cual se refiere a Radio Zumba La Turba como el grupo que promoviera el bloqueo a la empresa de seguridad Prosegur en la planta de Monsanto en Malvinas, Argentinas. Hablamos con José de Zumba La Turba y esto nos decía. Lo publicado por La Voz del Interior, que nos apunta de ser el grupo organizador y que está llevando adelante el bloqueo a Prosegur en la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina, tiene que ver con esta idea de llevarnos a un calificativo donde no somos un medio de comunicación, según La Voz del Interior, donde nos transformamos en ni siquiera una organización, somos un grupo, algo que se ha juntado para hacer esto nada más. Y la verdad que Zumba La Turba es un medio de comunicación integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y además nos sorprende que insistan con la palabra que somos un grupo cuando ellos toman como fuente algo que está publicado en nuestra página web, y cuando uno entra a nuestra página web ve claramente que se trata de un medio de comunicación, porque hay un banner que así lo dice, porque hay un montón de señales identificatorias, porque la estructuración de la página es la de un medio, y por sobre todas las cosas existen tres reproductores de streaming que están colgados y activos en la página, donde queda claro que lo que se está escuchando es la transmisión por internet de Zumba La Turba. Entonces, que nos traten de grupo, no nos creemos que sea un error, no creemos que sea un adjetivo que no, alguna forma de calificarnos que no encontraron de qué otro modo hacerlo, sino que lisa y llanamente es un intento de descalificarnos, ni siquiera considerarnos como un medio. Entonces, sabiendo ellos que Zumba La Turba como medio de comunicación integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y como un sector que viene como un espacio de comunicación que viene trabajando hace muchos años en la lucha en contra del modelo extractivista, ellos entienden claramente que la forma de poder poder dar validez a su fundamento es no tratarnos como un medio de comunicación, sino como un grupo. Pero bueno, la contundencia de la página demuestra que somos un medio de comunicación y no como falsamente señala La Voz del Interior en su diario.